Sí, estábamos en un ejercicio de reconocimiento de las instalaciones y dependencias del Hogar de Cristo cuando se produjo el primer incendio. Habían compañías que estaban en su cuartel de para cubrir cualquier emergencia que pueda haber, que se pueda presentar. Un móvil de la sexta, un móvil de la séptima compañía y uno de la segunda, que se quedaron en su cuartel. Cuando se produjo el primer incendio, que afectó una casa habitación de un piso, un incendio bastante violento, las causas están siendo investigadas por gente del departamento técnico, los daños son cuantiosos en el primer siniestro. Estábamos procediendo a extinguir el primer fuego cuando se produjo este segundo incendio en esta casa habitación, la cual no se encontraba con sus moradores en el minuto del siniestro. Los daños se reducen prácticamente a un sillón que se quemó y parte del living que por efecto del calor sufrió daño. La causa y el origen de este incendio estuvo en el living y la radiación de temperatura de la combustión lenta que estaba muy apegada a uno de los sillones produjo este incendio. Como te digo, los daños aquí son felizmente bastante menores. Aquí se pone a prueba la experticia de bombero para controlar simultáneamente dos emergencias que suscitan en la ciudad de Osorno. Efectivamente, yo te diría que tres, porque estábamos en un ejercicio donde estaban todas las compañías del cuerpo de bomberos, reconociendo un lugar que es bastante recurrente en nuestros ejercicios, digamos, como es el Hogar de Cristo. Sin embargo, dejamos, como te decía yo, móviles de las distintas compañías en sus cuarteles, en caso de cualquier emergencia se pueda suscitar. Se produjo la primera emergencia, salieron los móviles que estaban cercanos al lugar, llegaron los otros que correspondían al sector, y en el minuto que estaba siendo extinguido ese incendio se produjo esta otra emergencia. Y aún así quedaron dos compañías de emergencia en el resto de Osorno, cubriendo el sector oriente en caso de cualquier otra cosa que hubiera pasado. ¿Personas lesionadas en las dos emergencias? Tengo entendido que no. Voluntarios tampoco, felizmente. Ahí está el comandante Marcelo Villar, entonces entregando detalles.